estaba en la estación del tren de la vía Cheste Buñol. De repente me dio un dolor, aunque me había sentido bien. Era de suponer que aquello se pondría feo. Recorriéronme los peos, yo no sabía qué hacer. Corrí entonces al servicio con el dolor de barriga, pero siento que alguien vigila la salida de mis desperdicios. Hice el que iba a orinar nada más, cuando un policía se puso a mi lado. Yo, que soy muy mal pensado, creí que el pipí me iba a mirar. Por favor, no esté nervioso, son cosas de la seguridad. Yo no aguantaba más y me puse sudoroso. Fui entonces a sentarme en la poseta para ese dolor aliviar, pero siento un mirar como una cámara secreta. El policía cargaba su escopeta y no me dejaba pujar. Me dieron entonces más ganas de evacuar pues lo que debía, mientras que aquel policía llamaba a la estación más cercana. Aquí el guardia Angulo, reportándose a la base: aquí hay unos malos gases que salen de algún culo. Pido permiso para abandonar este baño en cuestión, porque aquí lo que hay es un mal olor que no me deja respirar. El permiso está concedido, vaya tranquilo nomás. Tendrá su máscara antigás para que no esté tan jodido. Yo me quedé tranquilo y pude hacer mi necesidad, pero me dejó confundido eso de la seguridad.